quería. Vine a hablar de la vida en el barrio. Vine a contar lo que quería. Vine a buscar. Una entrega más de Enredando las Mañanas a través de rnma.org.ar. Voy virtual, selecta un regime de reggae. Para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Vengo con el show, está mi rima danzante. Clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante. Mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante. De todo lo que ve. Muy buenos días, saludo yo también. Mi nombre es Romina Gómez y estamos aquí comenzando, como decía Pao, y en los controles Nora González. Estamos transmitiendo Enredando las Mañanas, programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Les recordamos que el programa sale en vivo y en directo por www.rnma.org.ar y en las distintas radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Días con retrógradas ideas, expresando las realidades que son calamidades. Tenemos los mismos problemas y es que somos iguales. Y una historia. Bueno, mucha información, Pau, para hoy. Vamos a estar recorriendo además en varios puntos del país. Exactamente, tenemos información de La Rioja, fallo judicial a favor de la mega minería de uranio. Vamos a estar charlando con algunas compañeras de la Asamblea Riojana Capital para que nos cuenten un poco de qué se trata este fallo y cuáles son los pasos a seguir por las asambleas y la gente que se encuentra en el corte, en la ruta 38, Ruta Nacional, si no me equivoco, número 38. También tenemos información desde Córdoba de lo que sucedió el viernes, si no me equivoco, perdón, no, el sí, el viernes. El jueves pasado, a la tarde del miércoles fue y continuó las marchas y movilizaciones el jueves por que se aprobó la ley Monsanto, como se llama en la ciudad de Córdoba. Va a través de la legislatura cordobesa. En realidad lo que se modificó una ley de protección de ambiente que ya tenían para que cuadre dentro de ese marco lo que fue el estudio de impacto ambiental, en principio rechazado, de Monsanto. Bueno, también vamos a estar en la provincia de San Luis, en donde la PDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Luis, está denunciando amenazas a una abogada que trabaja en distintos casos de derechos humanos. También vamos a estarle contando un poco de información desde esa provincia y de esas denuncias. Nos vamos a ir a Buenos Aires, donde vamos a tener vamos a ampliar información respecto a una noticia de último momento. La fábrica Patti comunicó a los trabajadores que cierra la planta e indemnizará a los trabajadores, pero la comisión interna está convocando a una asamblea mañana a las 5 de la mañana en la puerta de la fábrica. Vamos a estar en vivo y en directo también con esta información. También desde Buenos Aires se organiza marcha por la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras y presentación en la legislatura porteña del proyecto por la universalización de los derechos a la identidad. Este sonido te mueve mente en calma, pa' que lo gustes de otra que prende el falla, transfiere al ritmo de la música, no herramienta sin carga, ya, dura toda la nación, traiga la investigación, suban el volumen y empezó. Bueno, y de estos temas vamos a estar hablando en el Enredando las Mañanas del día de hoy. Nos vamos a ir al primer temita musical y enseguida volvemos con toda la información nacional. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Cuando te asomas, vengo trayendo el aroma de allá que ha impregnado tu sombra. Cuando pasaste aquel atardecer caminando mis horas por medio de un callejón. Te acompañé hasta el ocaso donde esperaban las letras de Dios acunar en tus brazos. Por no girar al costado no vi la sequía en tus labios y me arrimaste al fogón y me quedé en silencio. Habló por mi voz, la tarde fue una oración de calma en tu pañuelo. Y no miré hacia tu luz y me escondí en la canción para mirarte de aquí. Sueños salí a recordar del verano las hierbas frescas que esperan al fin descansar por tus manos y perfumando la tarde volví ofrendándote un ramo. Después del mate partí, mirando por tu mirada y por la sequía que corre hasta mí, se mojaron mis alas. Cargué mis besos, mi canto y me fui sin saber qué esperaba. Y me arrimaste al fogón, yo me quedé en silencio. Tu voz habló por mi voz, la tarde fue una oración de calma en tu pañuelo. Y no miré hacia tu luz y en zamba te convertí para mirarte de aquí. Enciende mi candela. Que suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Nueve minutos pasan de las 10 de la mañana y recién acabamos de escuchar un tema de Hernán Robles, músico, compositor riojano, chileciteño más precisamente. Acabamos de escuchar Zamba Esquiva. Hace ya un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Voy ritual selecta, un regime de reggae, para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Vengo con el flow, está mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante. De todo lo que veía vine a hablar, de la vida en el barrio vine a contar. Todo lo que quería vine a buscar, reúno a mi gente para bailar. De todo lo que veía vine a hablar, de la vida en el barrio vine a contar. Todo lo que quería vine a buscar, reúno a mi gente para bailar. Falla, transpira el ritmo de la música, nueva alianza se encarga. Y

hablábamos con la doctora Marisa Romero, integrante de Asamblea Riojana Capital, sobre este fallo a favor de la minería, de una mega minería de uranio que habilita a la Comisión Nacional de Energía Atómica a continuar los trabajos de exploración en la zona del Cantadero, a 15 kilómetros del centro de la capital de La Rioja. Y tú serás testigo, verás que el opresor recibe su castigo. Si el pueblo está unido, ya no será oprimido. Bien, y bueno, y gracias al trabajo de los medios alternativos de todo el país, se está visibilizando mucho este tipo de problemática, también como lo que sucedió en Córdoba justamente el jueves pasado, la brutal represión a compañeros y compañeras de asambleas ciudadanas, la gente que estuvo poniéndole el cuerpo al corte en Malvinas, también impidiendo el ingreso de Monsanto. Y todo esto se da en ese marco, ¿no? En el marco del Mundial, de un Mundial de fútbol, donde todo junto fue. El jueves fue lo de la ley de convivencia ambiental de Córdoba y el viernes ya estábamos acá informados sobre este fallo que autoriza la continuidad de los trabajos. La mejor manera, sin lugar a dudas, de impedir esto y de seguir colaborando con la gente que pide y que lucha por un ambiente sustentable y que quiere otro tipo de economías para esta ciudad, sobre todo, me parece que la oportunidad es ahora. Ya el pueblo de La Rioja ha dado amplias muestras de que cuando no hay licencia social, no hay licencia social, y estas batallas se ganan un poco en la calle, ¿no? Se ganan en su mayoría en la calle o en este tipo de cortes, porque sabemos que las leyes no están a favor nuestro, no están para protegernos a nosotros, y que los pedidos de amparo, los recursos de amparo, también son contestados en muy largos plazos, y a los únicos que beneficia este tiempo que la justicia pierde en fallar a favor del pueblo es al saqueo y a la contaminación. Así que un poco la manera de tomar conciencia de lo que está sucediendo, y si nos oponemos a hacerlo ahora, es acompañar a la gente que está en el corte. Es poca la gente, y como decía Marisa, las noches se están poniendo muy duras y muy frías, sin embargo, los compañeros y las compañeras de la Asamblea no se mueven de allí. Allí están esperando que La Rioja se acerque. Pueden ver igual los partidos, los pueden ver allá. Ahora con los dispositivos digitales que hay, pueden llevar las computadoras, pueden llevar lo que sea y pueden ver los partidos. Pero allí, poniéndole el cuerpo a este corte e impidiendo que nos contaminen y que nos saqueen. Cajita va con sus males. Se hace como se dice, si no confunde los caminos, brotan sobre ti. 24 minutos pasan de las 10 de la mañana y estás escuchando Enredando las Mañanas a través de www.rnma.org.ar, y nos vamos a escuchar un poquito más de música y enseguida regresamos con más información. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, Enredando las Mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el Enredando. Voces de aquí, voces de allá.

Zamora y Tai Hackman, entre otros, y se realizará entonces esta conferencia de prensa por la represión y las detenciones en Córdoba por la ley de convivencia ambiental. A ver si me ven. Estoy en la cima, a ver si... 14 minutos nos separan de las 11 de la mañana y nos vamos a... Te recuerdo que estás escuchando Enredando las Mañanas a través de www.rnma.org.ar y nos vamos a ir a un nuevo tema musical y enseguida estamos de vuelta con más información federal. A las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Cuando yo pienso en mi Rioja, recuerdo la gente de aquel carnaval. Vibra la vida en los parches y el alma sedienta se quiere machar. El vino, ese vino travieso que emborracha a los hombres y los hace cantar. El vino, ese vino travieso que emborracha a los hombres y los hace cantar, vivir y matar. Mi gente riojana, sobada esperanza devorada por el sol, con la vida marcada en las caras, esa es mi gente, la que de tanto en tanto cansa el carnaval y agobia el canto con una caja y una guitarra, con una chaya perfumada que detiene el milagro del vino. Mi gente riojana, caro gesto de la tierra, alimento fiestero que emborracha la vida con repique de chaya. El vino, ese vino travieso, emborracha a los hombres y los hace cantar. El vino, ese vino travieso, emborracha a los hombres y los hace cantar. Cantar y chayar. Juegan las chinas fiesteras, sus cuerpos al aire parecen volar. Vibra la vida en los parches y el alma sedienta se quiere marchar. El vino, ese vino travieso que emborracha a los hombres y los hace cantar. El vino, ese vino travieso que emborracha a los hombres y los hace cantar. Marchar, andar y chayar para el carnaval. ¿Sabes qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que la falta de elaboración de un plan técnico para el ordenamiento del espacio radioeléctrico ocupado y libre provoca la entrega de licencias de forma discrecional, sin hacer previamente la reserva del 33% del espacio para los medios comunitarios. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Argentina. 10:51 en todo el territorio nacional y seguís escuchando Enredando las Mañanas a través de www.rnma.org.ar. Un mundo maravilloso, ¿por qué desperdiciarlo? No ven que tenemos que disfrutarlo. Si el viento se llevó, acá lo depositó. Es por eso que te canto yo. Si el viento se llevó, acá lo depositó. Continuamos entonces con más información nacional. En este caso nos vamos a San Luis, donde la Asociación Provincial de Derechos Humanos de San Luis denuncia amenazas a la abogada de Derechos Humanos, es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos filial San Luis, viene denunciando las distintas formas de presión que traban el libre y digno ejercicio profesional de los abogados que intervienen en las causas que se investigan en los crímenes de la dictadura militar y que defienden en general los derechos humanos de la provincia de Mendoza. Hoy nuevamente expresa su preocupación y su más enérgico repudio al robo de equipos informáticos y valioso material digitalizado de la doctora Mariela Herrera, ocurrido en la ciudad de San Rafael, Mendoza. La doctora Herrera es una conocida militante de los derechos humanos, abogada penalista, integrante de la mesa directiva de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de San Rafael y que actúa como querellante en representación de la institución en las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Además, realiza tareas en la cárcel e integra el Comité para la Prevención de la Tortura recientemente creado en la provincia de Mendoza. Y desde diferentes asociaciones de derechos humanos de todo el país expresamos nuestra solidaridad y reivindicamos la lucha incansable en defensa de los derechos humanos que todos los organismos de derechos humanos vienen realizando en demanda de verdad y justicia y que jamás promovieron una acción de violencia contra los responsables del genocidio que vivió nuestra sociedad, pese a que aún persiste la impunidad para que se puedan realizar hechos como los que se denuncian hoy. Responsabilizamos a toda la justicia federal y provincial por el peligro y por cualquier agravio o amenaza que puedan sufrir, especialmente los abogados que representan a las víctimas de la dictadura y los integrantes del organismo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Exigimos que todos los estamentos políticos se pronuncien ante la justicia federal por la impunidad reinante, legisladores, gobierno provincial, gobierno nacional y colegio de abogados. Y mi madre que mira mucha televisión está triste. Y yo le digo que todo es más simple. Mira, mira mi sonrisa que traje hoy. Mami, tal vez te cure de algún dolor. Oh, sí. Recuerda que casi no te cuesta nada. ¿Qué te cuesta sonreír? Que tu energía vuelve fuerte y sana. Que te ayuda a estar aquí. Y que otro mundo se hace posible. Y es tu risa, me alegra decirte. Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar. Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que hoy. Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar. Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que te espero. permíteme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Continuás escuchando Enredando las Mañanas a través de www.rnma.org.ar y nos vamos a Buenos Aires con la información nacional, donde se llevará a cabo una marcha por la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras. Esto también tiene que ver, por supuesto, con lo que venimos hablando desde el principio, desde el comienzo de este programa, sobre la judicialización de la protesta social. El martes 17 de junio a las 17 horas se realizará una movilización que partirá desde Avenida de Mayo y 9 de Julio de la ciudad de Buenos Aires. Ramón Cortés, uno de los trabajadores condenados, y Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, serán parte de los oradores. A la consigna central de la absolución se sumará la consigna de Gestamp contra los despidos y suspensiones y contra la represión. Uy, sale, puede soportarlo, nadie quiere verlo, la luz. Bueno, y un poco para recordar de qué se trata este tema, vamos a escuchar a Ezequiel Peralta. Él es el delegado de Emprendimiento Ferroviario Sociedad Anónima, que contó desde Santa Cruz las sensaciones que le dejó la sentencia a los trabajadores petroleros de Las Heras. Recordemos que en diciembre del año pasado fueron condenados los acusados por la muerte del policía Jorge Sayago, recibiendo prisión perpetua por homicidio agravado. Vamos a escuchar entonces Ezequiel Peralta, un audio que está compartido por Indy Media Córdoba. Bueno, compañeros, ahí en 2006, ¿no? En donde los compañeros petroleros salen a la calle por reivindicaciones del impuesto a la ganancia y por condiciones de trabajo, en el cual en una manifestación la represión de por parte de la policía y de gendarmería es bastante brutal, y en donde hay un extraño acontecimiento, que es que muere un policía. Uh-huh. Esto está comprobado, que por lo menos la bala que impacta en el policía no viene por parte de los manifestantes, y quedó eso en una oscuridad total, y en donde a los compañeros se lo acusa por haber matado a este policía, ¿no? Esa es la acusación concreta que le estaban haciendo los jueces, y es por lo cual lo condenan hoy en día. Bien, ¿y hoy la condena fue cerca del mediodía? Nosotros llegamos alrededor de las 4 de la mañana a Las Heras, No, ahí nos esperaba un grupo de compañeros, posteriormente vinimos para Caleta Libia, donde se realizaba el juicio, y alrededor de las 12 del mediodía, fue algo muy corto donde se leyó la sentencia a los compañeros, y la verdad que lo vivimos con mucha tristeza y con mucha bronca, ¿no? Ya que es una causa totalmente armada, donde hay pruebas en las cuales no son claras y se salta procedimientos y no, o sea, todo en una irregularidad total y bajo una persecución clara hacia los trabajadores, ¿no? No solo eso, sino que a todo el pueblo, en su momento también se ha sitiado el pueblo, se ha amedrentado el pueblo, en donde también genera un retraso por parte de los demás laburantes que están en el pueblo, que le generaron un miedo terrible, ¿no? Claro. Ezequiel, hablando del pueblo en Caleta Olivia, en este caso, ¿cómo es el clima después de la sentencia? Y nosotros ahora nos encontramos en Caleta Olivia, que es un pueblo bastante grande. El conflicto concreto sucede en Las Heras, en el pueblo Las Heras. Ahí en Las Heras hay un clima bastante complicado, ya que es un pueblo chico y los familiares del policía asesinado también son de ese pueblo, ¿no? Y en donde se genera ahí un clima bastante hostil entre los que defienden la muerte del policía este, y en los que realmente estamos con los laburantes y se plantea la cuestión de que los laburantes no fueron, ¿no? Pero también hay mucho miedo en el pueblo, porque el pueblo fue sitiado, o sea, fue realmente golpeado y eso también generó retraso a la hora de la organización. Bien, Ezequiel, luego que sucedieron los hechos en 2006, se hablaba de una cacería de brujas ahí en Las Heras, de allanamientos a diferentes casas de trabajadores y posibles testigos que hayan podido ver algo. ¿Le llama la atención esta sentencia que se dio en el día de hoy, teniendo en cuenta la provincia de Santa Cruz, una provincia donde, bueno, hicieron todas sus armas políticas quien es hoy la presidenta de la nación? Realmente, o sea, esto es un primero, o sea, no, a nivel mediático no ha salido por ningún lado, uh-huh. No, eso también genera las condiciones como para poder hacer lo que hicieron durante todo este tiempo, que tenemos compañeros, que los procesados, compañeros procesados que están con la sentencia, que algunos tienen pérdida de testículos, falta de visualidad en un ojo, todo a través de los golpes que ha recibido por parte de la policía, ¿no? O sea, fue algo bastante brutal lo que hicieron con los compañeros, y no solo eso, sino que encima se los enjuicia y se los condena a cadena perpetua, ¿no? Claro. O sea, sí hay algo concreto, que es que este conflicto, primero, lo que hicieron fue que no se genere organización por la base, porque hace este año hubo elecciones en el sindicato donde donde todos estaban bastante fragmentados, había 7 listas, 13 listas que se presentaban a elecciones, ¿no? Eso habla también de la fragmentación hacia adentro, y en donde si no hay una organización por abajo, también eso, la lectura que habrán hecho los jueces es que tampoco había una organización clara hacia abajo que pudiera defender eso, ¿no? Claro, claro. Y otra cuestión es la cuestión de los medios, que eso, o sea, ningún medio ha levantado o lo ha levantado poco, la cuestión que estaba pasando acá en Santa Cruz. Bien, Ezequiel, para recordar un poco lo que sucedió hoy al mediodía, los condenados a cadena perpetua, ¿son 3 o son 5 para llegar a claridad? Son 4 condenados a cadena perpetua. Bien. Y 3 son condenados a 6 años de prisión. Bien. ¿Y ahí puede ser también que haya algún condenado que es menor de edad? Que yo tenga conocimiento, no. Bien. Ellos ahora lo que sí están en libertad, porque se va a apelar a casación, y mientras tanto, hasta que reafirme la condena o no, ellos siguen en libertad, porque ellos estuvieron presos durante 3 años, en lo cual había falta de mérito y se lo tuvo que liberar. Y se, muchos de los compañeros, o sea, se estuvieron 3 años presos, así que eso también cuenta a la hora de que no se lo liberan en este momento, cuando ahora que le dan la sentencia, hasta que se apele, lo dejan en libertad. Pero bueno, con cómo viene la situación, es muy trágico y evidentemente hay una clara persecución y vamos a ver cómo termina esto, ¿no? Claro, Ezequiel, lo que hablamos antes de empezar la entrevista, hacíamos alusión a que sienta precedente la sentencia esta en contra de los trabajadores. ¿Cómo se vio esto? ¿Se vio de esa manera ahí entre los que estaban escuchando? Digamos, posibles nuevos reclamos pueden ser vistos como una como un hecho para condenar. A eso me refiero. Claro, o sea, sin duda esto se está acostumbrando a actuar de este tipo de forma en este último tiempo, ¿no? O sea, hay distintos procesos que están llevando adelante, tanto como el compañero de la línea 60, donde se le hace efectivo una condena por 7 meses a prisión, en el cual el compañero estaba peleando por la reinstalación al trabajo, ¿no? O sea, hay distintas causas a nivel nacional que están demostrando que la justicia está avanzando claramente sobre el laburante y que encima lo hacen de una forma totalmente persecutoria y totalmente irregular en el ámbito de la justicia, ¿no? Uh-huh. Así que eso claramente está marcando precedentes y esto es algo muy grave. Nosotros lo veíamos muy grave, no solo, o sea, hacia la cuestión de los propios laburantes, sino toda la familia que hoy en día se encontraba ahí, que la verdad que fue algo muy muy terrible ver a esa familia destruida cuando les llegan la sentencia. Cuando quieras ahí. No recuerdo, acordate de la cuenta. Si me ves, porque como hablo. Y es que no me siento solo y triste. Solo tengo ganas de olvidar. Bueno, ahí como les comentábamos, recién escuchamos a Ezequiel Peralta, que el año pasado, cuando se producía la condena a los trabajadores petroleros de Las Heras, pasaba este informe a Radionauta FM 106.3 de La Plata, miembro de la Red Nacional de Medios Alternativos, quienes además le hacían una entrevista a este delegado de ENFER, Ezequiel Peralta, que es Emprendimientos Ferroviarios Sociedad Anónima. Él contaba directamente desde Santa Cruz las sentencias que y las sensaciones que les dejó la sentencia a los petroleros de Las Heras. Como les decíamos recién, justamente mañana va a haber una marcha nuevamente por la absolución de los trabajadores de Las Heras. A las 17 horas se realizará en Buenos Aires, desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia la ciudad de y 9 de Julio de la ciudad de Buenos Aires. Como decíamos, Ramón Cortés, uno de los trabajadores condenados, y Madres de Plaza de Mayo de Línea Fundadora serán parte de los oradores de esta actividad que se realiza, volvemos a repetir, mañana a las 17 horas desde Avenida de Mayo y 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires. No aceptamos más que en tiempo prestado, no se puede estar. Un día nuevo se dibuja así, un día que entre tantos marcará. Tiempos de supremacía opresora, de preguntas sin respuestas, de dudar. No queremos más dudar. Bien, y el Banco Nacional de Datos Genéticos es un organismo autónomo y autárquico creado en 1987 por ley. Justamente gracias a este Banco Nacional de Datos Genéticos es que luego de la sangrienta última dictadura militar que hemos tenido en nuestro país, se han logrado reconocer algunos cadáveres de gente que estaba como desaparecida, finalmente han aparecido, y también sirve para la búsqueda de nietos desaparecidos o apropiados por los militares en aquella época. En el próximo bloque vamos a tener información de lo que está sucediendo con el Banco Nacional de Datos Genéticos y un pedido de universalización del derecho a la identidad. Por ahora nos vamos a ir a escuchar un temita musical más y enseguida volvemos con más información en Enredando las Mañanas a través de rnma.org.ar. Che, Euge, me... No quiero la comba Barrio Nuevo. Me parece que te No quiero la comba Barrio Pero Nuevo. Te equivocaste, pará. Yo te pedí al Barrio Nuevo y me dijiste Rally. Me pusiste Rally en el papel, te equivocaste. Yo te pedí el Barrio Nuevo, el paro. No quiero hablar con ese Barrio Nuevo. No me hagan hablar con ese hombre, por favor. ¿Y qué Barrio Nuevo tenemos ahí en línea? ¿Hola? Sí, hola. ¿Rally? Hola, Rally, ¿nos estás escuchando? ¿Rally, nos estás escuchando? ¡Upa! Lo teníamos al Rally Barrio Nuevo ahí y se nos cayó la nota. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendia habla. Y de ahora en adelante, usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. Carlos Garmendia. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendia. Ay, creo que le hablo. Coplita carnavalera, alegrame el corazón. Golpea bien fuerte tu caja que cantaremos las dos. Vos para olvidar tus penas, yo para olvidar un amor. No te demores que lloran los sauces de tanto esperar. Golpea bien fuerte tu caja que ellos te oigan llegar. Coplita, ya llevo juntas, guardemos las penas por ahí. Cantemos con alegría que se viene el carnaval. Yo recién vengo llegando, pregunto y quiero saber. Yo recién vengo llegando, pregunto y quiero saber. Cajas, dice que ha llegado el carnaval. Con el tum-tum de las cajas, dice que ha llegado el carnaval. Yo ya me voy y deja de llorar. Yo ya me voy y deja de llorar. Se me ha chumado la alegría entre la noche y el alba, encendiéndome la sangre el viejero de la chaya. Y por nombrar mis amigos aquellos chudos de cuanta, de tanto golpear la caja, broto la copla chancada. En mis sueños por volver, tu vino me está chumando. Y con lágrimas y ausencias, tu luna me está llamando. Voy tejiendo serenatas para tu balcón riojano. Guarda un sitio en tu jardín para mi rosa llorando. Y dos pimpollos que esperan el calor de mi verano. Decile vos, palomita, decile que voy llegando. Vuelvo a La Rioja, vuelvo a Chayar, ya vivo el sueño del carnaval. Vuelvo a La Rioja, vuelvo a Chayar, ya vivo el sueño del carnaval. Sauces de Guaira y Oxina, callejón de Cochangasta. Cualquier senda es buena senda cuando baja la vidala.

41 minutos pasan de las 11 de la mañana y seguís escuchando información nacional a través de Enredando las Mañanas en www.rnma.org.ar. Contigo solo puedo perder. Tú me estás atrapando otra vez. Aunque alguien me advirtió, nunca dije que no. Ahora tengo que esconder las heridas. Te extraño cuando llega la noche. Pero te odio de día. Después me subo a tu coche y dejo pasar. Seguimos entonces con más información nacional. Nos vamos a una información de último momento. Trabajadores de la fábrica Patti toman la planta de Martínez contra despidos. Temen despidos ya que la compañía brasileña analiza cerrar sus puertas y trasladar toda su producción a San Jorge en Santa Fe, explicó el diputado de izquierda Cristian Castillo. Trabajadores y trabajadoras de la fábrica de hamburguesas Patti toman la planta de la empresa brasileña Quick Food BRF que tienen en el partido bonaerense de Martínez ante la posibilidad de que la compañía cierre sus operaciones y traslade toda la producción a San Jorge en Santa Fe. Esto afectaría a 250 familias que perderían sus fuentes de trabajo, alertó por diferentes medios el diputado bonaerense por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Cristian Castillo. Aparentemente el grupo brasileño le vendió la empresa a otro grupo brasileño, Minerva Foods, y esta decidiría funcionar solamente con la planta de San Jorge. Los trabajadores y trabajadoras no quieren negociar indemnización, sino mantener las fuentes de trabajo. Se mantienen en la planta resguardando las máquinas y han convocado a la solidaridad de los trabajadores de los y los sindicatos, resumió Castillo en los medios nacionales. Por las calles del Abasto, podridos por el sol. Continuamos entonces con esta información sobre los trabajadores y trabajadoras de la empresa de hamburguesa Patty. El domingo, ayer, el Día del Padre, mientras jugaba la selección argentina, unos 150 efectivos de seguridad privada fueron enviados a custodiar el edificio con la orden de no dejar entrar a nadie. Al conocer la noticia, los empleados se autoconvocaron esta madrugada en las puertas de la planta y en una rápida asamblea resolvieron ocupar la fábrica ubicada en el fondo de la legua 1600. Vamos a seguir acá hasta que venga la empresa a hablar, confirmó a Infobae el delegado David Soria. Ya adentro de la planta, según explicó, la empresa ya había anunciado su intención de trasladar sus operaciones, pero nunca había puesto una fecha a la mudanza. El viernes pasado, incluso, la comisión interna de la fábrica mantuvo un encuentro con personal de recursos humanos y se les aseguró que aún no estaba decidido ¿cuándo sería el traslado? Donde nadie sabe de mí y yo soy. Bueno, desde el programa de hoy aquí en Enredando las Mañanas estuvimos intentando comunicarnos con algunos de los trabajadores de la comisión interna de Patty. Lamentablemente no hemos podido establecer comunicación, pero seguramente vamos a seguir intentándolo mañana también en el programa Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos con algunos de los trabajadores para que directamente ellos puedan contarnos desde el lugar cuál es la situación ahora, la razón de los despidos y cómo va a seguir las medidas de fuerza. También desde Córdoba les contamos que continúan las organizaciones sociales, también ambientales, de derechos humanos, partidos políticos frente a los tribunales 2 por el reclamo de la libertad de los presos del pasado miércoles 11. Se encuentran en tribunales 2, Fructuoso Rivera al 700 en la ciudad capital de Córdoba. Les recordamos que todavía continúan 4 personas detenidas, están acusados de daños a algunos policías, sin embargo, esto es excarcelable y va a ser una semana, este miércoles ya va a ser una semana que se encuentran prisioneros, por eso las distintas organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y ambientales se encuentran en estos momentos, recordamos, y desde las 8:30 en Tribunales 2 para pedir la libertad de los presos. Morena con la piel de chocolate. Siempre te llevo guardada muy cerca del corazón. Dicen que aquí no podemos hacerlo. La mente, la cabeza, es el territorio dormido donde yo decido. Nada debería estar prohibido. Un beso, otro beso y la pena se va con el humo. Creo que sé cómo hacer para resistir al tiempo. Bueno, seguimos aquí en Enredando las Mañanas y vamos a compartir con ustedes una pequeña canción en el marco de lo que es esta nueva entrega del Mundial, en este caso 2014 en Brasil, himno brasileño de oposición al Mundial. Lo siento, Neymar, así se llama. 2014, bienvenido a Brasil. Disculpe, Neymar. Mas nesta Copa eu não torço por vocês. Estou cansado de assistir o nosso povo definhando pouco a pouco

Bueno, estamos siguiendo de cerca desde la Red Nacional de Medios Alternativos cómo se va desenvolviendo la concentración que se está realizando en la ciudad de Córdoba, en tribunales, en dos. Les recordamos que allí están compañeros y compañeras de distintas organizaciones sociales, políticas y ambientales, y también de la Red Nacional de Medios. Así que quédense conectados, quédense conectados por la red en www.rnma.org.ar para seguir de cerca la información. Y nos estamos despidiendo ya de este programa de hoy, de este lunes 16 de junio, arrancando la semana con Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Algunos de los temas que estuvimos viendo hoy, Pao? Bien, hoy estuvimos hablando un poco de lo que fue el fallo judicial que propicia que se comience nuevamente con los trabajos de exploración y explotación de uranio a 20 kilómetros del centro de la capital riojana, en la zona denominada El Cantadero. Estuvimos comunicados y comunicadas con Marisa Romero, la doctora Marisa Romero, integrante de Asamblea Riojana Capital, hablando justamente de lo que sucedería de ahora en más de confirmarse este fallo y comenzar a ingresar los camiones y camionetas de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Estuvimos en Córdoba también dialogando con la compañera Lucrecia Fernández de Zumba La Turba, que nos contaba desde tribunales cómo se va desarrollando esta actividad de hoy, donde se está pidiendo la liberación de los cuatro últimos detenidos tras la movilización del pasado miércoles 11 de junio. También estuvimos desde Buenos Aires con la presentación en la legislatura de la legislatura porteña del proyecto por la universalización del derecho a la identidad. Dialogamos con un compañero de Hijos La Plata, con Julio Avillento, que nos comentaba respecto a cuáles son los reclamos que ellos están haciendo en contra de la ley de identidad y las propuestas que tienen para la universalización del derecho a la identidad. Bueno, nos vamos, nos despedimos hasta mañana a partir de las 10 de la mañana, como todos los días de lunes a viernes, Enredando las Mañanas, programa nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Saludos a todos los compañeros, a todos y todas, los y las compañeros y compañeras de todo el país, a los oyentes de las radios comunitarias y a quienes también reproducen este programa a través de las páginas web de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta mañana. No, el problema es otra vez la situación. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuela. Zumba La Turba. Zumba La Turba. Chiva Raja. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar